cómo se los tengo que decir que la cumbia se hace así, no la toca cualquiera. Para vos, tú vas de mi clase.